Señores, tengan todos ustedes muy buenos, preocupados, vigilados y ayudados días. Son 94 casos en total, son 15 casos nuevos. Luis Lacalle Pou exhortó a la población a hacer caso al pedido de quedarse en su domicilio. Queremos exhortar a seguir cumpliendo con las medidas de aislamiento. Angueto, quédate quieto. Todavía queda gente que ha hecho caso omiso, así que exhortamos por el bien de la salud de los uruguayos. Perfecto. Bueno, consultado sobre la posibilidad de decretar la cuarentena obligatoria, el presidente de la República dijo que no hay medidas descartadas. Obviamente que la responsabilidad última me compete a mí y me hago cargo de las medidas que tomamos. Estamos tranquilos que las medidas que estamos tomando son las adecuadas. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anunció un paquete de medidas que tienen por objetivo contribuir con la liquidez de nuestra economía. El Banco de la República va a tener a disposición de las empresas una línea de crédito con condiciones blandas, buenas condiciones, para hacer frente a esta situación. Por otro lado, la ministra anunció que se van a diferir pagos de empresas a la Dirección General Impositiva. Vamos a diferir el pago de lo que realizan lo que se llama las empresas comprendidas en el literal E. Bueno, y vamos por repercusiones de los anuncios del gobierno. Estamos ahora en contacto con Fernando Gambera, del PIT CNT. No se nos puede pedir que compremos humo. No se nos puede decir, acá estamos priorizando políticas polarizadas para los que tienen menos, cuando en realidad lo que se detalló más en los anuncios fueron créditos para empresas. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le solicitó al Poder Ejecutivo que postergue el ajuste de tarifas ante la situación de emergencia sanitaria decretada por el gobierno. Hemos planteado al Poder Ejecutivo la necesidad de postergar la suba de las tarifas públicas. Se le consultó al presidente si se iba a rever la decisión del ajuste tarifario y esto contestó la calle. No, y me entenderán que no quiera abundar en la situación que llevó a la readecuación tarifaria. No es momento de hacerlo. Y nosotros estamos mirando hoy y para adelante. Yo también estoy preocupado. Preferimos focalizarlo en los más vulnerables, cuando hablamos de alimentación, en las empresas menores y más chicas, que dichas empresas también son las que contratan menor cantidad de gente, pero son las que están en los barrios. Ahí viene el corona. Viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru. Ahí viene el corona. Viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru. Ahí viene el corona. Viru, viru, viru, viru, viru, viru. Ahí viene el corona. Señoras y señores, bienvenidos a poner las cosas en su sitio en este viernes 20 de marzo 2020. Y a medida que pasan los días, los sitios de las cosas van cambiando. Anoche, el presidente Lacalle Pou anunció que Uruguay tiene 94 casos confirmados de coronavirus. Son 15 más que el miércoles, cuando el número había cerrado en 79. Algunos se animan a tejer algunas gráficas, sacando conclusiones positivas, diciendo, mirá, el ritmo de aumento se ha enlentecido. Sí, si vos lo cotejás con lo que ocurrió en días pasados. Pero la verdad que esto hay que agarrarlo otra que con pinzas, ¿verdad, Mauro? Fíjate que hay que tener en cuenta la cantidad de análisis que se hacen y los que no se hacen. Claro, ahí está la discusión, ¿no? Y ahí podemos poder llegar a la conclusión de si efectivamente se detuvo ese crecimiento exponencial, ¿no? Que es lo que preocupa en las pandemias. Efectivamente. La gran duda era si ayer Lacalle iba a anunciar la cuarentena obligatoria. Bueno, no lo hizo, cosa que sí se hizo en Argentina. Y en ese sentido... Hay muchos en Argentina que están verdes porque no los dejan salir, ¿eh? En cuarentena total hasta el 31 de marzo, eso significa que nadie puede moverse de su casa. Durante ese periodo solo se podrá salir a las farmacias y para comprar comida cerca de la casa, so pena de ser acusados de delito contra la salud pública. ¿Esto podría ocurrir acá en Uruguay? Sí, podría. Ayer Lacalle dijo claramente que no es el momento, que por ahora se están llevando todas estas otras medidas que sin duda han ido incrementando incrementándose día tras día, pero por ahora no se decidió llegar a ese extremo de la cuarentena total. En el equipo económico, ustedes saben que Azucena Arbeleche, la ministra, hablaba de cómo los motores de la economía tienen que seguir prendidos, y bueno, se parte de la base de que en una cuarentena total, todo el mundo encerrado, esos motores se apagan. Es cierto, ¿qué priorizar entonces? ¿Que la tasa de contagio se baje al mínimo con la decisión de la cuarentena obligatoria, pero paralizando los motores de la economía? ¿O tratar de que ese contagio sea, sí, más reducido, sin la medida extrema de la cuarentena, de forma tal de que la economía siga funcionando? Javier Daedo lo resumía en una entrevista que le hacían en el día de ayer en Radio Carve. En rigor, y bueno, sí, una cosa afecta a la otra. Cuanto más se cuide la salud, más se afectará la economía. Y cuanto más se cuide la economía, más se afectará la salud. El tema es que cuando hablamos de economía y de salud estamos hablando de temas muy sensibles. Y si no, fíjense lo que está pasando en Italia. Quiero compartir con ustedes un audio. Esto es un informe de Telemundo de las últimas horas que da cuenta, ¿no?, de ese drama que están viviendo. Esto sucede en el norte del país, en Brescia. La unidad de cuidados intensivos de este hospital está desbordada. Cada día cientos de personas se contagian el nuevo coronavirus en la ciudad. Los mayores se enferman seriamente. Los jóvenes y adultos también enferman mucho. Los mayores y quienes tienen asociadas enfermedades se enferman seriamente. Esos son pacientes que no sobreviven. Muchos llegan al hospital en condiciones críticas, sin poder respirar. Pero lamentablemente no hay lugar para todos. Algunas veces se tiene que hacer un balance entre las oportunidades de éxito y las condiciones actuales del paciente. Las condiciones reales del paciente. Se cerca de dar. Tratamos de dar el máximo, haciendo algo más por los que tienen más oportunidad. El COVID-19 se está propagando rápidamente por Brescia, plagada de coronavirus, como su vecina Bérgamo. Desolador el panorama en Italia. Y la pregunta es, acá en Uruguay, ¿vamos a llegar a la misma situación? Porque es una película de terror, y no es una película, es una realidad. ¿Qué pasa en nuestro país con los CTI? ¿Qué pasa con las camas que están disponibles para atender a los pacientes, que se va a sumar a la cantidad habitual que precisa esa atención tan especializada? Porque más allá de que el coronavirus es bastante amigable, ya sabemos que el 80% de los infectados solamente la transitan con síntomas leves, el otro 20% sí puede ser pacientes graves y críticos. Bueno, según un relevamiento del diario El Observador, hay entre 20 y 21 camas por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir un aproximado de 700 camas para adultos en todo el país. Estamos al nivel de los países de primer mundo. Dice, bueno, bien, entonces, sí, bien, pero mira Italia. Italia tiene un estimado de 18 camas cada 100.000 habitantes. Nosotros 20 y 21. Y las estimaciones de camas que deberíamos tener para no desbordarnos implicaría que tendríamos que tener en 2 meses el crecimiento de CTI que podríamos tener en 20 años. Esto lo dijo el experto en medicina intensivista Arturo Briva. O sea, todo depende con qué te compares. ¿Querés compararte con Italia, con el primer mundo? Mirá, no estamos mal, pero mirá cómo está Italia. Y mirá entonces cómo podríamos llegar a estar nosotros en caso de que haya una sobredemanda. Bueno, si el coronavirus termina explotando. Mauro Betega, buenos días. Por ese punto, algo que hablábamos en el informe del miércoles, Lombardía, por ejemplo, es una de las regiones con los mejores sistemas de salud. El año pasado había sido rankeada por eficiencia. Los sistemas más eficientes de toda Italia tenía Lombardía. Y quedó completamente desbordada. Señores, son las 9 de la mañana, 24 minutos. Frente a esta realidad, ya ven, la medida de cuarentena no se adoptó, pero sí se anunciaron otras medidas económicas por parte de la ministra Azucena Arbeleche. Y en ese sentido, el dinero que sabemos cómo ayuda y cuya carencia se está sintiendo tanto, llevó a aflojarle la cincha, sobre todo a las pequeñas empresas. Ya han escuchado de qué se tratan esas medidas, las que vamos a estar dando cuenta, pero tiene que ver con diferimiento de pagos a la DGI, en el caso del BPS también, no solo para los monotributistas, para los unipersonales, para las empresas chicas que tienen hasta 10 empleados, se prorrogan los pagos, sino que también el Estado asume un gran porcentaje. Fíjense que de los aportes patronales, el 40% tratamiento va a ser subsidiado totalmente por el Estado. También hay créditos, hay extensiones que vamos a estar detallando. En definitiva, bueno, tratar de ayudar a la población, no solo a las empresas, ¿no? Porque incluso también en la órbita del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social va a afinar un programa de apoyo a los más vulnerables. Una idea es incrementar los aportes que reciban a través de la tarjeta MIDES. No me importa el dinero, nunca me hará daño. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero. 9 de la mañana, 26 minutos, Mauro. Hablando de postergación, hubo bancos que ya hicieron anuncios, sí, ¿verdad? Sí, el Banco Itaú ayer hizo circular una notificación. Decía, queremos sacarte de una preocupación de la cabeza. Y básicamente difirieron las Exacto. cuotas de los préstamos amortizables 90 días, 3 meses. Y bueno, imagino que muchos todo. Van a seguir. ¿Cómo andas, Fale? Sí, buenos días. Buenos días, ahora arrancan todos, ¿no? Sí, y bueno, ayer lo decíamos, ¿no? A ver, tampoco a un banco le sirve, ¿no? Terminado de ahorcar hasta asfixiar al cliente, ¿no? Y si no puede pagar, y bueno, lo que te conviene no es solo por bueno, también es por vivo, ¿no? Es dilatar esos vencimientos. También hay una realidad, no es lo que decíamos siempre, las pandemias terminan, ¿no? Estos tienen un comportamiento y después la gente capaz que lo tiene en cuenta, ¿no? Después, las empresas. Estoy diciendo, bueno, mirá, este me cayó bien, voy a trabajar con él o voy a seguir con él, ¿no? Bueno, hablando de dinero, lo que claramente dijo la calle que no va a ocurrir es postergar el ajuste de las tarifas. Fue contundente, lo pedía Frente Amplio, lo pidió Manini también. Algunos socios de la coalición le pegaron al líder de Cabildo Abierto diciendo, ¿cómo es esto? ¿Salís a boicotear, sos integrante de la coalición y a pedir lo que está pidiendo el Frente Amplio, que no ajusten las tarifas? Cayó mal, acá hay unas jugadas políticas también de uno y otro lado, por más que te digan que anteponen los intereses del país, pero lo cierto es que eso se mantiene, lo mismo que aquellas modificaciones que se iban a hacer en cuanto a rebajar los descuentos cuando se paga con tarjeta. 9:27 minutos. Gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900. Paulette dejó el tapaboca definitivamente, por lo sí, que veo. Sí, lo dejé, ¿no? Loco, anden en bici. Es increíble, me tiene azorado el cambio del smog en esta propia en esta ciudad, ¿no? ¿Usted acá siente que hay menos se smog? Respira, ¿usted pero siente, mucho, sentía smog antes y ahora siente que no hay? Está no. mucho más lindo. Bueno, no es una opinión mía, está sucediendo en el mundo. No, por eso, ¿no? Pero yo acá nunca me di cuenta de que había smog. Es brutal, es brutal. Anden en bici, vos, compren bicicletas, anden en bicicleta, que es lo mejor que pueden hacer. Ay, te agarras un buen refrío ahora que viene lo frío. No andes en grupo y gargajeándote con el yo otro. Yo personalmente conozco más de un caso que han optado por la bicicleta en lugar del transporte público, más por miedo, ¿no? Para evitar claro, aglomeraciones. Sí. Bueno, la paleta por ese lado, me imagino también, ¿no? La moto no. Voy con algunos de los mensajes que están llegando al C900. Este dice, buen día, el Sindicato Médico del Uruguay quiere cuarentena ya para evitar la propagación del virus. ¿Qué está esperando la calle? El primer muerto, dice Álvaro. Recién lo hablábamos, a ver, es un debate sumamente válido. Y tampoco es que el gobierno dice, no hacemos nada. No, está haciendo muchas cosas. Ahora extendió una semana más ese periodo sin clases para los chiquilinos, o sea que hasta después de turismo no va a haber. Cerraron las fronteras, a ver, ya sabemos, los espectáculos públicos, evitar aglomeraciones. Lo último que estaría faltando sería esa cuarentena total y generalizada, y entienden que por ahora no, lo que están haciendo es monitoreando, pero minuto a minuto. Claro, hay gente, y ayer entrevistamos a Julio Viñolo, un epidemiólogo, asesor de presidencia en materia de salud, y que él claramente decía que a su juicio hay que aplicar ya la cuarentena. Escuchando, yo creo que ahora que confirmemos la circulación comunitaria, la última medida que queda así ya para tener el distanciamiento social máximo. Sí, creo que estamos en horas de tomar esa decisión, buen día. O sea, a la luz en de lo que es mi personal, sí. Yo comparto esa decisión, ¿no? Bien. Porque lo miro desde el punto de vista, usted, si deja que la curva ascienda más rápidamente, va a tener más enfermedades, va a tener más muertes, ¿no? ¿Verdad? O sea, la lógica entonces, es acotar de la mayor forma la posibilidad de contagio. Entonces, que no haya vínculos, que la gente quede guardada en sus casas. Es tan simple como eso, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, ¿llegará o no llegará la cuarentena? Muchos, como este epidemiólogo, dicen, bueno, sí, llegó el momento. ¿Para qué? Bueno, para atacar fuertemente la expansión del coronavirus. Y el gobierno te dice, mirá, estamos viendo cuántos incrementan esos casos. De un día al otro, en las últimas 24 horas, no ha habido un aumento explosivo y es eso lo que están monitoreando. Claro, bueno, lo que preocupaba siempre, lo decíamos antes, era el tema del crecimiento exponencial, ¿no? Exacto. Y ¿no? aparentemente que no explote, con esta variación no se dio. Hay que ver el tema de los testeos, ¿no? Por eso. Ese es el punto. Exactamente. Que dijo ayer, la estadística era aproximadamente la mitad estaban dando positivo y la mitad negativo de lo que se había dicho. Sí, ¿no? Señor. ¿Cuál es la diferencia de lo que está pasando en Argentina con Uruguay? O sea, la medida de Fernández de llevar esa cuarentena. De hecho, hay algunos que dicen, mira, la cantidad de casos que tiene Argentina, ¿no? Resulta que nosotros tenemos más. Somos muchos menos, y ellos aplican la medida extrema y nosotros no. También ahí hay que relativizar ese número. Porque, a ver, la cantidad de números que te da infectados por coronavirus, ¿es real o no es real? Eso tiene un gran depende. O sea, cuando te manejan cifras de cuántos infectados hay, y es como lo mismo que la mortalidad. La letalidad del virus es obviamente que ese resultado es el cociente de una división, ¿verdad? Entre los que se murieron, entre la cantidad de infectados. Ahora, la cantidad de infectados, ¿cómo la medís? O sea, ahí es clave cuántos tests haces vos. En Corea del Sur se hacen miles y miles y miles y miles y miles. ¿Ah? ¿Y entonces qué pasa? Obviamente que el denominador es más grande. Entonces lo que te vale es que la letalidad es más baja, ¿no? Pero obvio, si vos haces el cálculo sobre determinada población, y bueno, el número te puede dar una mortalidad más alta o más baja. Entonces, de nuevo, hay dudas incluso a nivel de los expertos sobre si la mortalidad del virus es de, como dicen, 3 con algo por ciento, o es de 1 o menos, ¿no? Es un virus nuevo, ha variado mucho, se están adaptando los tratamientos, y bueno, esa es la realidad. Todavía los números no son claros, eso es cierto. Están muy disputados entre los propios expertos. Más mensajes que llegan al 900. Este dice, hola, el tapaboca hay que ponerlo al sol a 12 grados, dice que mata el virus. ¿Hizo eso? Haga eso con su tapaboca. Hola, dice otro oyente, parar el país es atentar contra el trabajo. Si frenamos varias empresas, funden. Ya venían tecleando. Sí, por eso digo, siempre hay intereses válidos. Por eso esta disyuntiva es tan acuciante, ¿no? Este dice, me parece bien que no haya cuarentena total, lo mejor es la responsabilidad de la población, cuidarnos y ser responsables. Sí, ahora, ¿hay responsabilidad de la población? Mirá Carmela, por un lado. O mirá este argentino también, ¿no? Porque te digo, hablan de Carmela y este guacho, 21 años, que había venido de Europa, entró por el aeropuerto de Carrasco, ¿ah? Yo no sé si declaró o no declaró, pero hay migración, ¿qué pasó? El tipo venía de Europa. Se fue a Punta del Este, estuvo varios días allí, se le dio por hacerse un test, ¿tá? No le dieron resultado del test y se metió dentro de un buquebús con 400 tipos para irse a Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Y lo que pasó fue que anoche estaba a bordo del barco y tengo toda la cadena. Es más, tengo el mensaje, mira, tengo la captura del celular del pibe donde le notifican lo siguiente. No voy a dar el nombre, dice... El nombre de pila de poder, Carmela, ¿lo vieron? A Luca, Luca, ¿eh? Hemos querido comunicarnos con usted, estamos enviando resultado de coronavirus para su conocimiento, el mismo ha sido positivo. Claro, cuando el loco, viste que en el buquebús hay momentos donde no tenés señal, ¿no? Sí. En un momento cuando vuelve a tener señal, me imagino que eso es llegando entonces a Buenos Aires, le llega este mensaje. Imagínate, ¿no? 400 tipos, Juan Patricio, ¿no? ¿Y qué dice? No... El Papa avisó ahí al personal, inmediatamente se dispuso todo el operativo. De hecho, bueno, la información que me están dando ahora es que justamente a las 18:30 fue que partió. El Juan Patricio fue de Colonia, sí. Juan Patricio. Sí, señor, sí. 404 pasajeros, 44 vehículos, tripulación, bueno, está. Dice que este joven de 21 años, bueno, cuando se entera, porque claro, él estaba asintomático, ¿no? No tenía síntomas. Abordó el barco y bueno, cuando tiene internet le llega este mensaje que acabo de leer. Se pone muy nervioso. Un amigo se dirige al personal del barco y le muestra a la comisaria de a bordo el mensaje. Imagínate, enseguida se lo comunica al capitán, este a la jefa de operaciones en tierra, que dio aviso al SAME, que es el Sistema de Atención Médica de Emergencia argentino, y ahí se despliega todo ese operativo de contingencia, impidiendo descender a todo el pasaje. Bueno, finalmente le permiten ir a la sala de preembarque, ¿no? Para que estén, bueno, en un espacio un poco más amplio y además para estudiar clínicamente, ¿no? A toda esa población. La sanidad argentina es la que toma cartas en el asunto. Lo que dice Buquebus es que ellos no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, claro, ¿cómo chequear? Sí, esta persona subió, repito, no tenía síntomas, pero el tema es qué pasó antes, ¿no? ¿Qué pasó con el ingreso al país, ¿no? Vos tenés que declarar de dónde venís. Venís de Europa y dices, ah, bárbaro, mucho gusto, que te vaya bien, suerte en pila. ¿No? ¿Qué posibilidades hay de seguir a esa gente? Esa es la realidad. A ver, en Corea del Sur, por ejemplo, lo hablamos hace días, ¿no? En Corea del Sur modificaron la ley para poder hacer seguimiento de los pacientes, poder publicar los datos. Acá no hay capacidad de eso, de hacer seguimiento a todos los pacientes. Acá hablamos de los pacientes, de la gente con violencia doméstica, que no dan los policías, de los casos de violencia doméstica para hacer los custodios. Claro, no vas a poner un policía a cada uno, no, que te dice que vino de Europa. Claro, en todo caso le decís, mira, loco, te tenés que guardar. Bien. A este le dijeron, te tenés que guardar, le dijeron, tenés que hacer cuarentena, le dijeron y no hizo caso. La cuestión es que Él, repito, se fue a Maldonado, esto hace varios días, o sea, pudo haber contagiado un tendal de gente en Punta del Este, ¿no? Donde estuvo. Bueno, incluso cuentan que el personal que estuvo en contacto con él, el personal de la empresa, siguiendo el protocolo, no se va a reintegrar, hasta hacer los análisis, que el ómnibus que lo transportó de Punta del Este a Colonia fue desinfectado también. Los pasajeros fueron trasladados en grupos de 20 personas a un hotel para cumplir allí la cuarentena. Están ahí, en un hotel, claro. No pueden ir a sus casas, ¿no? Y bueno, todos... Es importante que, viste que... Que Buquebus estaba haciendo el repatriaje de argentinos que estaban sí. en la vuelta. Bueno, se suspendieron los viajes de Colonia a Buenos Aires para todo el mundo. Para argentinos, para, bueno, por Buquebus obviamente que no, pero los argentinos tampoco van a poder volver por Colonia, por Buquebus. Vos sabés que, hablando de gente que no puede volver, hay muchos que están varados, ¿no? Hoy me mandaba un audio desesperado una pareja que está en Brasil y escuchen lo que dice. Nacho, buen día. Soy Denis, el marido de Carmen. Compramos un vuelo, ¿viste? O sea, compramos las vacaciones en Búzios. Y teníamos la vuelta el 26, o sea, la semana que viene. Ya hace como 4 días que sabíamos que vimos que se venía todo esto. Y empezamos a llamar a Tok Tok. En principio nos dijeron que no éramos prioridad. Así que nos corrieron para el costado. Llamamos al consulado acá, que está abierto a las 24 horas, qué sé yo. Lo llamamos. Que no tenían solución. Que la única que podía cambiar los boletos de reserva era el que los compró, o sea, Tok Tok, que ellos no podían hacer nada y nosotros tampoco. La cuestión, nos vinimos para Río, fuimos al aeropuerto y nos dijeron que Azul, que es la línea que nos transporta, no tiene vuelos, que los canceló a Uruguay, no hay vuelos. Y a la vez, en Latam, $800 cada uno nos querían cobrar. ¿Qué te parece? Y tenían para hoy, que se supone que ayer... Uno de los mails que nos mandó Tok Tok ayer decía que al acero cerraban las fronteras. En otra conversación con la cónsul nos dijo, la verdad no sé ni qué decirte. Y ahora estamos en la última noche, hoy pasamos la última noche que teníamos en Río. O sea, plata no tenemos para comprar esos pasajes, o sea, en Latam, que no sé si ni siquiera están todavía. Y Tok Tok no responde, el consulado no tiene idea, y está. Lo que queremos es volver. Y queremos volver. Volve a tu casa cuando quieras. Te cambia la canción, volve a tu casa cuando puedas, no cuando quieras, la verdad. Y como ellos hay tantos, ¿no? Estuve en contacto a lo largo de esta mañana y finalmente me dieron un mensaje un poco más esperanzador. Nada, ahora te digo que nos volvimos a comunicar nosotros con el consulado y nos dijeron que en total hay 100 uruguayos entre Bahía, San Pablo y Río de Janeiro. Que esto mañana o pasado, entre 24 y 48 horas, se tiene que solucionar. ¿Te das cuenta? Así que vamos a estar a la espera de eso y... Y te pido disculpas por molestarte. Por favor. Estamos desesperados. Muchas gracias por estar atentos. Gracias a ustedes. Bueno, ojalá puedan volver a casa como tantos. Hablando de volver a casa, ¿se acuerdan los aviones que se habían dispuesto? El Amazonas, la Fuerza Aérea, para traer. Finalmente no se pudo realizar ese operativo, Mauro. Sí, lo notificó ayer Cancillería del Uruguay que Perú había impuesto toque de queda pasada la medianoche y el avión no pudo aterrizar en Perú durante el día. Y Cancillería habla con el Ministerio de Defensa, trabajan con autoridades peruanas para resolverlo cuanto antes. Sí, yo ya había recibido un mensaje, esto está bueno, ¿no? Porque la gente te pone al tanto de lo que está pasando. Trabajo en el aeropuerto, escribía una persona, me pedía discreción, pero decía, el vuelo de ayuda humanitaria que estábamos por hacer ayer, acá estamos todos para que saliera ahora a las 8 de la mañana, no sale porque Perú no da los permisos. Entonces decía, te cuento porque estaría bueno que quede claro que Uruguay está poniendo dos vuelos, Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea de Amazonas para dar una mano, y es Perú que no nos da permiso. De hecho, el vuelo que sí salió de la Fuerza Aérea tuvo que volver y alternar en Chile. Están intentando conseguir una ventana para el domingo, ¿no? Bueno, y eso efectivamente es lo que se puede decir hasta el momento, ¿no? Vamos a chequear, ¿no? Si en estos últimos minutos se destrabó la situación. Si tengo con quién quedarme a fe. De arrepentimiento, a cada uno le debe tener que tocar, porque Bueno, justo, mirá, Javier García, el ministro de Defensa, nos está escuchando. Dice, salió el FAU 9 y 18 a Lima desde Antofagasta. O sea que se abrió finalmente la ventana. Es más, vamos a hacer radio, ¿verdad? Javier, te estoy llamando. Así me das los detalles y tratar de entender qué es lo que ocurrió. Decíamos, ¿no? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día. Bien. Gracias bien, por bien. por esa aclaración. A ver, ¿por qué se trabó lo que se había anunciado desde el gobierno? Porque, bueno, pues en estas circunstancias tan excepcionales, son muy dinámicas y cambian. Como dicen los abogados, hechos supervinientes, cuando estamos ya volando. Yo estuve ayer en la salida del FAU, del Brasilia, salió al mediodía, y de noche, de tardecita, cuando estaba para aterrizar en Lima, ya se había decretado el toque de queda, y por lo tanto nos autorizó, porque creo que tienen que aterrizar de día, y eso sucedió en pleno vuelo, con las autorizaciones. Ya, es un hecho superviniente, ¿qué va a hacer? Y entonces nosotros vamos con 17 ciudadanos peruanos, 14 adultos y 3 chiquitos, más la tripulación nuestra, y descansaron. Estuvimos trabajando como hasta las 2 de la mañana con Talvi, logramos ahí en Antofagasta que se habilitara, logró, trabajó mucho la Fuerza Aérea, ¿no? El comandante también, para que se habilitara una sala, pues, bueno, no muy cómodo todo, pero era lo que había, para que no tuvieran que retornar para acá. Descansaron en Antofagasta y recién me acaba de comunicar el comandante de la Fuerza Aérea que 9 y 18 salió rumbo a Lima. Sí, y la idea entonces, ¿cuál es ahora? Escuchándote. Sí, sí, ¿cuál es la idea ahora? La idea es, bueno, te voy diciendo la idea nuestra, después vos sabés que estas cosas, porque claro, esto hay que ser muy precavido. Por eso te pregunto. Cauto. La idea es retornar con el avión, con parte de los uruguayos que ya estaban ayer, por lo que me decían, ya estaban en un ómnibus en el aeropuerto de Lima. Bueno, tuvieron que retornar, porque al no haber dejado descender el avión, no podía descender. Así que la idea original es este operativo donde llevamos a estos ciudadanos, familias peruanas, y retornamos con los compatriotas. ¿De cuántos compatriotas estamos hablando? El número exacto te lo doy. Sí, pero, o aproximado, igual, no importa. Igual hay otros en otros destinos, ¿viste? Recién hablamos con una pareja que están varados en Brasil y de hecho desde el consulado, eso me acuerdo, a ver si puedo, desde el consulado nos decían que hay más de 100 personas, ¿no? Varados en distintos puntos de Brasil. O sea que bueno, quizás sea necesario ampliar estos operativos. No sé si estás ahí o se cortó. Ah, estás llamando ahí. Bueno, no importa, tuvimos su voz, el ministro de Defensa Javier García. Así que en principio se abrió esa ventana y bueno, y se destrabó para traer a la gente que está en Lima. Son las 9 de la mañana y 43 minutos, la temperatura 19 grados con 4, la humedad 86%, el sol está brillando. Y a ver qué dicen esos pronósticos meteorológicos. Presenta tu mutualista integral. SMI es tu salud. Sí, todos estamos muy raros. Esto parece una película, te juro, ¿viste? Sí, cuando salís un poco de la locura, ¿no? Y ponés la pata en la frente. Si a vos te hubieran dicho que en el año 2020 el mundo iba a estar paralizado, no íbamos a poder salir de nuestras casas por un virus. Ah, es una película. ¿No? En el 2020, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y todos guardados en las casas, en los países, el mundo paralizado, lo mirás así, así. Y por un virus que es un resfrío, porque cuando lo mirás desde ese punto de vista, lo que pasa es que lo que mata no es el virus. Lo que mata no es el resfrío. Lo que te mata es justamente el colapso, claro. Es algo menor, sí, es algo menor, pero es tan transmisible, esa es la clave. Es tan contagioso este virus que agarra a todo el mundo fácilmente. Y en ese todo el mundo hay una cantidad enorme de veteranos, de gente con salud frágil y demás, y que tiene alta chance de morirse, ¿no? De ahí todo ese enlentecimiento y ese freno. Lo mismo que todo el mundo le diga apendicitis, todos juntos. Bueno, vamos con el pronóstico entonces. Para hoy una máxima de 24 grados centígrados. Mañana sábado, por lo menos el sol va a salir, y eso está bueno. Siempre termina saliendo el sol. Tengámoslo presente. Termina saliendo. Siempre que llovió paró, loco. Siempre que llovió paró. No le gusta nada el calor. Nada le gusta el calor. Vamos a tener lindos días, ya te digo. Hoy máxima de 24 grados. Vamos a ponerle onda a eso. Porque claro, hablándote un poco, escúchenme, ¿qué día es hoy? Hoy es 20 de mayo. No, pero ¿qué día de la semana? Hoy es viernes. Bueno, nos habíamos olvidado de que era viernes, ¿no te das cuenta? Dame un poco de alegría, por favor, lo preciso, Andrés, danos energía a todos. Repito, sol. Sol brillante. En realidad hay que guardarse en el agujero, pero bueno, está bien. Es metafórico, del agujero interior. 24 de mayo para hoy, 25 para mañana, 26 para el domingo, 27 para el lunes, 29 para el martes, 28 para el miércoles, 29 para el jueves. Sol, verano, todavía no se fue. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? ¿Sabes? No puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien, gira la noche, me tomo por él. Alguien tira para abajo, yo me trato de salvar. Alguien que grita el de los muertos, alguien que lo va a golpear. Tiremos para arriba a las 9:47 minutos de este viernes. Aquí la noción de que hay que bajar la pelota al piso. El pánico es lo peor que nos puede pasar. Seguir las recomendaciones al pie de la letra y sobre todo con respecto al protocolo, no saturar los sistemas de salud. Eso es cierto. Responsabilidad y no pánico. Me parece una buena definición. Gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900. Seguimos tratando de tirar para arriba y de poner las cosas en su sitio. A pesar de todo, es viernes y el sol está brillando. 9 de la mañana y 53 minutos. Bueno, seguimos, y seguimos la verdad que recibiendo noticias que no están muy buenas, ¿no? Recién hablábamos, sí, hay que, evitando la cuarentena generalizada, apelar a la responsabilidad. Pero están llegando fotos, Evelyn, estas son fotos que te están mandando ahora, ¿no? De los ómnibus y cómo están llenos de gente. Y claro, esto es porque ayer se tomó la decisión de que la flota descienda, pero en una proporción de ¿cuánto, Mauro? ¿Qué porcentaje? Prácticamente a un domingo. Baja a la mitad. En un 60% se redujo la venta de pasajes en los últimos días y la flota, por decisión de la intendencia, se reduce a la mitad. Mirá, lo que sí ayer se incorpora es el boleto de una hora que se extienda a 90 minutos. Ayer ya uno me ha mandado un mensaje con una foto diciendo así cuida COPSA la aglomeración de personas quitando turnos y se ve gente viajando parada mal. Y ahora están llegando mensajes. Este dice, buen día, ómnibus llenos. La peor medida que se vio en estos días, todos perdemos. Si es transporte público está subsidiado, que pierda un mes y aumente las frecuencias. Más ómnibus, menos gente, ¿no? Menos contacto. No solo es plata en este momento. Otro también mandó una foto en Cutsa, pero abarrotado. Buen día, los ómnibus por 8 de octubre con gente hasta en el techo. Se ve que en Cutsa no viaja el coronavirus, dice. Otro también dice, buen día Ignacio y a todo el equipo, no suelo hacer estas cosas, pero me quiero dirigir a ustedes para que lo saquen al aire. Cutsa redujo al 50% sus unidades, lo cual noté hoy en la mañana, que los buses venían muy llenos hasta la puerta. Me parece un acto muy equivocado de Cutsa, ya que se pide que no haya aglomeraciones de gente, pero creo que de esta manera hay más exposición al virus, obvio, ¿no? Ya que los buses venían con poca gente, sí, pero más distanciados entre los pasajeros. Yo sé que es difícil para la empresa, tal vez bancar estos gastos, pero en tiempos difíciles creo que hay que tener solidaridad. Mi nombre es Alberto Otton, simplemente estaría bueno que consultaran esta situación. Me estoy comunicando con la gente de Cutsa. ¿Qué pasa con las cooperativas? Evelyn, ¿cómo te va? Buenos Hola, días. Buen día. Yo viajo en cooperativa, sí, más precisamente en Come, ¿mm? Y yo no tuve ese problema. Había un poquito de más gente en el segundo ómnibus que tomé, pues yo tomo dos. ¿Mm? Pero vos bien. Estás recibiendo los mensajes de la gente ahora y las pero fotos, estoy ¿verdad? Recibiendo los mensajes de la gente y ya sabía esto, que se iba a pasar, porque claro. Ayer lo anunció claro, Cutsa. Claro. Así viajé hoy hacia mi trabajo, al igual que todas las personas que allí estaban. Y vos ves, sí, un ómnibus típico, ¿no? Me parece que están exponiendo también al personal. Porque ellos dicen que, bueno, por baja venta de boletos y por no exponer a todo el personal, pero están exponiendo peor al personal, me parece. Me está mandando un audio de Cutsa, no lo voy a pasar al aire, pero me dice que en unas reuniones que han tenido, reuniones con otras partes, la intendencia y demás. Y que el que va a hablar es Pablo Intamoso de la intendencia, que de hecho fue un anuncio hecho por la intendencia y el vocero designado, me está diciendo, de Cucha, de Pablo Intamoso. Así que vamos a procurar hablar con él. 9 de la mañana, 55 minutos. Y sabes qué, más allá de las pálidas, ayer me pasaron una canción, la verdad, que está bueno tenerla presente. ¿Eh? Mirá cómo se ajusta a este momento. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Y sí, la vida va a mejorar. Y viste que los brazucas tienen eso. Y tratemos de contagiarnos, ¿eh? No del virus, del coronavirus, sino de este espíritu optimista, ¿eh? Y más no, hoy, y no, más hoy, Ignacio, ojo. Que es el Día Internacional de la Felicidad. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Día Internacional de la Felicidad, 20 vamos de marzo. Arriba, la vida va a mejorar. Seamos responsables, tratemos de ponerle buena onda a este momento. El Día de la Felicidad, ¿en el mundo? Sí, señor. Vos, ¿eh? 9 de la mañana, 56 minutos. ¿Y quién viene a visitarnos hoy hablando de eso? ¡No! ¿Viene la diva? A ver, esperá, porque entre tantos mensajes ella siempre me manda... tengo un audio de Mariana. A ver qué dice la diva. Nando, hola, ¿cómo mi amor, estás? ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que mal, como ¿cómo? Todos. ¿Cómo? Esto bueno, del cortinavirus, sí. La verdad que a mí... Cortinavirus. Me tiene enloquecida. Sí, sí. No sé si tengo que ir hoy a la radio y o sí. No. Bueno. No sé, ¿vos? Siento... ¿Sabes qué? ¿Qué? Siento como que no sé nada, Nando. Estamos de la misma. Avísame, please. Sí. Bueno, vení. Sí. Ay, no, chicos, espera. ¿Qué pasa? Yo no sé si puedo mandarte un audio de WhatsApp. ¿Cómo no? O eso también ahora no se puede. No seas boludo. Ay, un audio. Bueno, no sé. Por las dudas. Sí. Te bloqueo, Nando. ¿Eh? ¿Cómo? Disculpa. ¿Me bloquea? Pero es boluda esto. También hay que tomar medidas. Estamos hablando de no entrar en pánico. Bueno, vendrá la diva. Yo no me la imagino con tapabocas a la diva, precisamente, ¿no? Viste que hay tapabocas fashion ahora, ¿no? Sí, capaz. Hay tapabocas. Vamos fashion. A ver si viene, con qué viene. Vamos a la tanda y seguimos poniendo las cosas en su sitio. Gracias, Mariana. Mariana. Mariana. Canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Me encanta, me encanta. Martiño Dávila, ¿eh? Vamos a ponerle ese espíritu a esta situación tan complicada en este viernes. Gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900. Hay uno que dice, buenísimo el programa y cuidándonos. Decinos, ¿el lunes ya no va a estar más Martín? ¿Eh? ¿Sabe que Curbelo también me manda? Porque lo he visto en una promo que está saliendo de Buen Día Uruguay de Canal 4, ¿puede ser? Exactamente, sí. Hoy termina el ciclo de Buen Día Uruguay y el lunes arranca Buen Día, conducido por la legendaria. Hola, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Escucha, Luisito. Por Claudio bueno, García. Aquí, luchando brazo partido contra el coronavirus. Bien. Hablando de coronavirus, sí. Mi amiguito Martincito, ¿se va para trabajar en el canal? ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se arregla eso? Le voy a eso? Preguntar, porque... no sé. Es abandónico, es muchacho, ¿qué está haciendo? El programa de mañana ya, ¿no? ¿Necesita algún tipo de correctivo? No, ¿cómo no, va a compatibilizar no, su actividad televisiva con la presencia en el programa? No a ver, sé. ¿Me podés explicar? Bueno. Porque me surgió la inquietud, ahora vi promos y cosas y lo veo allí. Sí, todo lo veo. De gran personaje televisivo nuevamente y bueno, me preocupa. ¿Qué pasa? ¿Quién va a hablar de Peñarol en ese programa? A ver, Martincito, explícamelo, por favor, te lo pido. Se va, Fabio. Sí, Luis está muy preocupado, Fabio, y con él algunos oyentes también. ¿Qué pasa? ¿Se bueno, va? El día... No, en la radio nunca. ¡No se va! Bueno, el viejo no se va. El viejo no se va. Claro, va a estar más temprano allá, ¿verdad? Claro, voy a estar de... Va a venir en esa moto, ¿sabes cómo va a venir cruzando? Cruzando Graciada, lo que va a hacer eso. Dios mío, pero claro, porque estás allá de las 8 hasta las 9 menos algo y venís acá, ¿no? No, 9 menos algo, me dijo Alfredo. Menos algo. Pero así que el lunes arranca... buen día con la conducción de nada, qué placer. Estamos ensayos y viendo cosas con Claudia. Divina, fue compañera mía de clase, mándale un beso grande a Claudia. Sí, ella me dijo. ¿Sí? Pero es divina escucharla a Claudia otra vez, verla en la tele otra vez a Claudia. Bueno, García, me encanta. No se lo pierdan. Que le vaya muy bien. A partir de las 8. Muy bien. Bueno, 286 días nos separan de fin de año, ya estamos ahí. Sí, claro. Un día como hoy se publica, ahora que están la gente viendo qué hago en estos días de ocio, de la Dolce Farniente, sí. ¿No? Un día como hoy se publicaba este libro de la escritora Harriet Beecher Stowe, Me refiero a la cabaña del tío Tom. Se publicó un día como hoy, pero de 1852. Lo leí de niño. En plena lucha sobre los temas de la esclavitud, sí. Y en donde hay recuerdo que había dos personajes, el negro de la casa, el famoso negro de la casa que adoraba estar en la casa. Es un tema muy interesante el de la esclavitud en los Estados Unidos. Sí. Y el negro del campo, ¿no? El negro sufrido del campo, el negro que sí anhelaba la libertad. Pero el otro negro no quería ser libre. Son esas dos historias paralelas, ¿no? Muy interesante. Y Mauro, justo, ¿qué querías comentar, Mauro? Yo, perdón, pero eso es un estereotipo súper racista, lo del negro de casa, el negro de campo. Digo, es verdad. Pero es verdad o no es verdad. Sí, pero no, pero perdón. Perdón, ¿qué vino a decir? Retírese. Vaya. Espera, vamos a poner las cosas en su sitio. Mauro está hablando del libro La cabaña del tío Tom, que narra esas dos vidas paralelas, ¿no? Donde es cierto lo que él dice, ¿verdad? Se ha vuelto un texto muy controvertido. Pero espera, antes de ir a eso. Deje sembrar. Se está generando. No, en serio. Mirá, hay un ruido. Hay un ruido como un zumbido, no sé qué es. ¿Lo escuchás? ¿Lo escuchás ahí, Andrés? ¿O soy yo solo? ¿Alguien tocó algo? Es un cable, no sé qué. Yo no. ¿Pero no lo escuchás vos, Andrés? Bueno, mejor porque para afuera no está saliendo. ¿Qué generó? Es otra cosa. El libro narra eso, ¿estamos de acuerdo? Sí, narra. Perfecto. Y Fabri está diciendo que narra eso. Claro, yo digo la reflexión posterior del libro. Ahora visto con perspectiva histórica, ha sido muy criticado La cabaña del tío Tom. Y bueno, sí. Ha sido tremendamente criticado por esa forma, esa separación que hacía, tipo, de quién era el tío Tom. Incluso ahora, entre, Tom era de la casa. Entre el movimiento de estadounidense, uh-huh. Los derechos de los negros, decirle a alguien que es un tío Tom es tremendamente despectivo, totalmente. Es un insulto, como que... Sí, sí, bueno, pero lo que planteaba y lo que yo decía, que es absolutamente cierto, que en su momento se dio la disyuntiva de el negro que no quería ser libre. Es increíble. Bueno, ¿no? Pero no es increíble, también es lógico. A ver, ¿cuánto cubano dice que está bien con la dictadura Castro? ¿Eh? Claro. ¿Entendés? Si vos vivís en eso y no conocés más dulce que el dulce de leche, y bueno, y esto está bárbaro. Y sos víctima. Después cuando te abren la ventanita y dicen, no, pero mirá que podés vivir esto. Ah, bueno, pero viste, hay otros que precisan nacer de nuevo. La película de historia, que es Sueño de Libertad, hablan de los tipos que están presos, y debe pasar acá también, y pasar en todas las cárceles del mundo, el tipo que está preso toda su vida, que se institucionaliza, claro, que está ahí adentro, y dice, yo no quiero salir, quiero seguir preso. Es una situación que, si lo pensás fríamente, es una cosa horrible, obvio, en realidad, y es muy comparable, por ejemplo, con los capos en los campos de concentración también, que eran judíos y los obligaban a juntar gente, digo... Es esa situación también. Sos parte del sistema, te hacen cómplice además, sos como doble víctima. Bueno, por eso digo, todo esto venía que un día como hoy, entonces... Se publicaba por primera vez la novela de Harold Becker, que... Bueno, muy bien. ¿Algún otro efeméride en esa fecha? Sí, un día como hoy, pero de 1916, Albert Einstein publica su teoría general sobre la relatividad. Hubo previas, y esta es la final, ¿no? Un día como hoy, pero de 1969, en Gibraltar se casa John Lennon y Yoko. Mira. Mala suerte. ¿Cómo que va? Bueno, y un día como hoy, estamos con ya, ¿qué? Efemérides feas que no me gusta comentarlas, pero esta, debo. Muere Connor Clapton, el hijo del guitarrista Eric Clapton, tras caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Y acá hay un error que, bueno, no vamos a pelear. Ya lo discutimos una vez, claro. Ya me acuerdo, hace un año ha sido justamente. Fruto del dolor, mira, pero lo repiten todos mal. No, fruto del dolor por la pérdida de su hijo Clapton, grabó una de sus mejores canciones, Tears in Heaven. La canción que graba Fruto del dolor es Circus Left Town. Esa. Es cierto que después en muchas entrevistas se le aludía a este Tears in Heaven, porque aparte claro, dice, está muy bien, ¿no? Te voy a volver a ver, ¿no? Claro, cuando estés allá arriba, un día como voy a saber tu nombre. Esta, ¿no? Sí. Y bueno, más allá de que la compuso, porque este tema lo compuso para una película, si mal no recuerdo. Claro, ¿no? Para la película, creo que es Rush, se llama la película. No, Rush no sé si es, pero después tiene. Pero ya se le había muerto el hijo, entonces. Sí, sí, sí. A ver, sí. La canción que él dice que le recuerda a su hijo es Circus Left. Pero está, esta es justamente la que dice usted, ¿no? Sí. Un día como hoy, pero de 2016. ¿Por qué iba al circo con el hijo? Claro, ¿no? Un drama, dejémoslo. Lo tuve que recordar, pero lamento. Bien. Un día como hoy, sí, pero el 2016, Barack Obama visita Cuba tras 88 años. Todo eso quedó en la nada ahora con trompetita. Todo lo que avanzó Obama respecto de unir estas dos naciones con trompetita quedó pasando, ¿no? Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Me lo decía hoy. El 28 de junio, pero bueno. Del 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. y se celebró por primera vez en el año 2013, así que estamos todos muy felices. Le voy a estar contando después de que pase la diva y pasen todos los que tienen que pasar, sí, por este prestigioso y lindo programa. 10 películas uruguayas que están para ver gratis en la web, le voy a contar dónde las puede ver. Bueno. Recitales en streaming, una guía con todos los shows para este fin de semana. ¿Sabe qué? No sé, no quiero sonar así medio... pero justo 10 películas uruguayas me va a aconsejar para, sí, ver en estos días de bajón. No, las películas uruguayas en general, yo que sé, no soy muy pum para arriba, pero está bien. Encerrado en tu casa en cuarentena, ¿no? Con coronavirus y ver una película uruguaya, me corto las venas con gratis, Nacho. Con un grisín, por favor. Comediantes uruguayos harán maratón durante 12 horas para reírse en casa. Esto va a ir por... Eso sí me gustó. Mirá, comediantes por uruguayos. Por Instagram. Bueno. Anthony Hopkins toca el piano, o Gal Gadot canta, así pasa la cuarentena en Hollywood. Son varios los que le tocan el pianito y después le hago... ¿Verdad que tengo una más para decirle acá? Ay, tengo una fea. Bueno, pruebas señalan que Johnny Depp habría estrangulado a Amber Heard durante una fuerte pelea. ¿A quién? A su ex mujer, ¿no? Pero espera, ¿cuánto hace que ay, murió? Ay, viejo esto. No murió. ¿La estranguló? Murió. Le apretó el cogote. Ah, bueno. Ah, para cómo, pero es capaz que era una práctica, puede ser una práctica sexual. Usted no sabe que se hace eso. Supuestamente se siente mal cuando capaz que era. Chiva, loco. Ahora que está ya Michelle acá. Es increíble la pureza del aire frente a la poca circulación de autos. No es una idea de Fabio. Bueno, y en ómnibus no vayas porque... Nueva a estrenar que todavía no estrené. Dale, loco, aprovechante que venga el frío. Acá hay oyentes que dicen, en los ómnibus, ¿cómo está la cosa? Soy chofer de UCOT, con el día lindo hay mucha más gente arriba de los ómnibus. Este dice, ya con pasajeros parados. Otro dice, en la farmacia La Española, la gente está sentada codo con codo esperando. Ah, mira, justo La Española, ¿no? En la Eulada Artigas. Otro dice, buen día, trabajo en el puerto, viene un crucero, pero no puede bajar el crucero, ¿no? Y tengo que ir a las 14 horas a trabajar en él. Bueno, cuídate, toma las medidas. Nacho, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, en la frontera de Chile la gente pasa y se van de vacaciones. Sí, Brasil cerró sus fronteras terrestres, excepto con Uruguay, ¿no? Igual es medio inconsciente, ¿no? Hay gente que ya sigue reservando para irse ahora en semana de turismo, ¿no? A Brasil. Y no, hermano, no viaje, ¿entendés? Y después te quejas porque quedaste varado y no puedes venir, ¿entendés? Por eso. No. Pero otro dice... En la cabeza de la gente piensa, si yo tomo las medidas y tomo el recaudo de ellos, ¿por qué no puedo ir a una playa? Porque si me cuido y ya entiendo... Pero hay temas logísticos también, claro, que decir. Te vas a clavar con un zapato después. Está pasando tanto. Si te cierran la frontera, porque también dice Martínez, vos te alquilaste una casa en Florianópolis en turismo. Sí. Agarrá tu auto. Te vas a la casa en Florianópolis. Teóricamente podés hacerlo. Y de la casa a la playa. Estás aislado. Está bien, lo hago. Sí. Y después te cierran la frontera y te clavas. Eso es un riesgo que es real. Pero esto está pasando. En una cantidad de destinos está pasando, ¿no? Ni te digo si tenías vuelo. Y no te cubre, después no te va a cubrir nada, ¿no? Y andar a reclamarle. ¿Qué pasará con los seguros? El seguro de salud, ¿no? Nacho, ¿qué pasa, por ejemplo? Ah, eso lo de Chuy decía, el 526 de Come, 5:30 de la mañana en Garibaldi y General Flores, lleno de gente parada. Estamos procurando hablar con la intendencia, a ver qué explicación dan. Porque la explicación económica, ¿sabes por dónde me la paso? No, Nacho, hay... Bajó 60% la cantidad de gente que estaba circulando esta semana. Sí. Vos tenés que adaptar el transporte a esa gente, parece lógico. Con las disposiciones, disposiciones especiales. ¿Pero qué es adaptarte a eso? ¿Qué? Porque la lógica, ¿cuál era? En horas pico, el ómnibus siempre iba lleno. Sí. Si te va un 60% menos de gente y vos bajás 60% la flota, va a seguir lleno en horas pico y vos tenés que evitar que vaya lleno, ¿entendés? Entonces tenés que adaptarte. ¿Entendés lo que quiero decir yo? Vos querés mantener el mismo servicio exactamente igual. Yo quiero adaptar el servicio para las necesidades específicas de este momento. O sea... Que no es mantener el 100% de la flota como circula, sino adaptarlo a horarios distintos. Ahí va. O sea... mayor concentración de circulación. O sea, en la hora pico, como esta, para evitar que la gente vaya... O que haya más, capaz. Exacto, está. O que haya más, capaz. Por eso. Y pero eso es adaptarlo. ¿Cómo no se le ocurrió a la gente? ¿Me entendés lo que queremos decir? ¿Sabes lo que pasa? Que para eso tendrías que tener datos al día a día, que hoy deberían estar, de cómo fue la circulación esta semana de la gente en Montevideo en los ómnibus. Y por horario, decís vos también. Por con todo, horario, ¿no? Lo con tienes, y supuestamente está todo eso. Sí, está, ¿no? Pero no con la... Con la tarjeta. Con la posibilidad de procesar los datos con la velocidad suficiente para reaccionar. Y, que lo hagan a ojo, si hermano. Lo hiciéramos, seríamos una ciudad inteligente, realmente, ¿no? Sin... Que tanto se habla de una ciudad inteligente. Pero está bien, inteligente. Que tengas la inteligencia de coeficiente intelectual que te diga, mira, loco, está lleno de gente. En los ómnibus resultó que fuimos una ciudad bastante tonta. Sí, insólito que los ómnibus estén llenos, realmente. Bueno, son las 10:16. Yo no sé, ¿usted vio al escribano en la vuelta? ¿Esta es otra que cuarentena? No, falleció, no sea mal. No sea mal, falleció una señora de 80 y pico años, vio que era... No era por cáncer. Tenía el coronavirus, pero el paciente terminal de cáncer. O sea, no fue para nada la muerte por eso. Pero en serio, ¿el escribano no tiene noticias? Evelyn, ¿sabes algo del escribano, Prato Murphy? Nada, tampoco. Bueno, igual el erudito va a estar. Sí. Vive y lucha el erudito, entonces. Martín, Fabián y compañía. Fíjense, toda la gente que está en su casa ahora, y gente, porque la gente que verdaderamente sabe, probablemente esté ocupada trabajando en algún lugar habitualmente, pero ahora están en sus domicilios y están allí, y sabe cómo lo van a abrochar hoy. Hoy no. Pero mire. Hoy no. Manden erudito al 6900. Erudito al 6900 para participar del certamen de saber. El premio sigue siendo. ¿Por qué en vez de la navaja de Victorinox no da un tapaboca que vale mucho más que la navaja? ¿Por entiendes? O un litro de alcohol en gel. Bueno. ¿Tiene todo eso usted? ¿Sí? La navaja con el tapaboca y el litro de alcohol en gel. Hacemos el kit. Ahí está. Manden erudito al 6900. Y después, gracias a Dios. ¿O no? ¿Qué día soy? No, pero déjame decirlo. Dame esa música. Gracias a Dios. Es viernes. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. Siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Bueno, obviamente no tenemos entrada para el cine porque no hay cine, no tenemos estrenos de cine, sí tenemos Netflix a full, Fabián le va a estar hablando de varias cosas. ¿Por qué no propone una cosa? Pídanme. Sí, saque la N. No, son pídanme, muchas. Pídanme, no. Si son muchas personas, ¿cómo es? 200 millones de personas, pídanme. Sí. ¿Pídanme qué? ¿Pídanme qué? Por género. ¿Eh? Quiero ver. Yo. Quiero ver una serie divertida en estos días de cuarentena. Vos querés ver serie. Vaya tomando nota. Tome nota y evacúa las dudas. Hay una serie. Sí. Que yo no la recomiendo para nada. Pero que... ¿no? Yo no la recomiendo para nada, pero no me ponga la cortina de esta serie del stripper, ¿no? Por favor. Toy Boys. ¿Sabe qué hacer entre Netflix? No. Hacer... Para hablar con mi señora, no quiero que tal. No, le va a gustar a ella, son tipos en bola. Por eso, no. Bueno, pero a él le gusta. A vos también, Juan, a vos te va a gustar. Vos sabés que yo soy heterosexual. Sí, pero te gustan los tipos en bola. No están desnudos, ellos aparecen con unas tanguitas todas apretadas. ¿A cuál más musculoso bueno, de todos? Ayer entré en Netflix. Ayer, en serio, escucha, entré en Netflix y viste que ahora te pone las más vistas en Uruguay, de las más vistas a serie, la que dice usted. No, infernal. Bueno, estaremos haciendo recomendaciones a pedido de la gente. Por género y te lo contesto por género, está bien. Prefiero películas y no series. A veces cuando no te queda ningún recurso, mejor que la patrona mire la película y por ahí la conversé. Bueno, señores, hasta las 12 del mediodía vamos a seguir poniendo las cosas en su sitio. Para muchos es una oportunidad y actúan con responsabilidad. Claro, si te cortan el transporte público ya nadie puede actuar con responsabilidad. Exacto. Porque el que está llevando a la gente, convocando a la gente a trabajar, es un irresponsable porque su trabajador va en el ómnibus. Pero aparte te detienen y te llevan preso. O sea, te permiten salir para comprarte alimento para... Es una medicamentada la cuarentena general, claro, ¿no? Yo digo, en la situación actual, sí. Vos decís, bueno, hay determinados lugares de trabajo donde... pueden darse condiciones de seguridad en las que se podría trabajar. Pero si me cortás el transporte público, no es culpa del patrón, pero el patrón que está haciendo venir a hacer el trabajador lo está exponiendo a un riesgo. Sí. Acá el gobierno lo que está haciendo es monitorear, pero minuto a minuto está en el horizonte la posibilidad de cuarentena, la pide el sindicato médico, la piden epidemiólogos, y ayer el propio La Calle Pou fundamentaba por qué por ahora no. Se escucharon propuestas de toda índole y argumentación por parte de los distintos ministros. Obviamente que la responsabilidad última me compete a mí y me hago cargo de las medidas que tomamos. Y estamos tranquilos, seguros dentro de esta incertidumbre mundial que hay, que las medidas que estamos tomando son las adecuadas. Y para el momento son las adecuadas en este caso. ¿Descartamos todas las medidas? No. Yo no tengo la bola de cristal. Creemos que estas son las medidas que van a ayudarnos a salir de la mejor manera posible de esta situación. Estamos convencidos. Yo estoy convencido. Y mi equipo está convencido. Si de alguna manera se propaga este virus exponencialmente, cosa que no ha sucedido hasta el momento, seguramente le informemos otras medidas. Por el momento tenemos la tranquilidad que son las medidas que tenemos que tomar. Ah, clarísimo. Tal vez si la curva en estos dos días se hubiera incrementado exponencialmente, el gobierno hubiera tomado la decisión, porque también ese es un factor central. Claro. ¿Cómo va evolucionando la curva de contagios? Exacto. Es un elemento clave a la hora de tomar la decisión. Ojalá que no sea necesario. Se repetía la discusión que un poco teníamos ayer acá, o el lugar en el que nos poníamos cada uno para representar lo que después de tarde pasó en la mesa de la Junta Nacional de Emergencia, donde se convocó a los ministros para decidir este tema y estaban planteadas las dos posibilidades. Hay que ver hasta dónde la responsabilidad o no de los uruguayos en cumplir con las exhortaciones que está haciendo el gobierno permiten o no tomar una decisión. En Argentina viste lo que era, ¿no? Se estaban yendo a Cariló, se estaban yendo a Bariloche, tomando. Esa fue una de las razones por la que dijeron, bueno, entonces si por la buena no, que si sea la por van mal. A tomar como unas vacaciones, no. Y bueno, acá están los que lo están tomando como unas vacaciones, pero son los menos y vamos a ver si podemos convencerlos, ¿no? Sí. Azucena Arbeleche anunció medidas económicas, eso se venía pidiendo, porque la paralización de la economía hace que muchos no tengan para comer. Sí. Y entonces, una cantidad de medidas que lo que hacen, por ejemplo, es diferir y prorrogar los vencimientos a nivel de DGI, de BPS, con el Estado asumiendo un porcentaje importante en el caso de los aportes, ¿no? Estoy viendo que Arbeleche en un momento, hablando de que se prorroga para junio el pago de los aportes patronales como de los socios de las empresas al Banco de Previsión Social, dice que eso lo que se prorroga es el 60% de esos pagos porque el 40% restante va a ser subsidiado totalmente por el Estado. También anunció que se ha prorrogado el pago de impuestos a la DGI para el próximo viernes 27 de marzo. Y la de Literal E, vamos a explicarlo, la de Literal E, porque muchas veces se habla. ¿Cuáles son las empresas que pagan un ficto? Claro, están las empresas más chicas. Sí, recuérdense que en la ley de urgente consideración se planteaba retirar ese ficto para que esas empresas empiecen a pagar de otra manera y aportar menos incluso que lo que es el ficto, que ese es el cálculo que hace el gobierno. Pero acá son empresas bien chiquitas que pagan el mínimo. Claro, ¿no? Se difiere el pago del IVA mínimo. Los pagos del mes de marzo y de abril se van a poder pagar a partir de mayo en 6 cuotas iguales y consecutivas sin intereses. O sea, te afloja el impuesto que tenés que pagar, como decíamos, no solo DGI, también BPS, hay prórrogas. Y después, a los que precisan dinero, hay créditos que se habilitan. De hecho, el Banco Central ayer publicó una autorización, esto es importante, a los bancos, a las instituciones de intermediación financiera, a las empresas de servicio financiero y a las administradoras de crédito para extender los plazos de vencimiento que se hayan dado en 180 días. El Itaú, de hecho, ayer sacó un comunicado y me imagino que los demás seguirán la misma línea, ¿no? El Banco República, por su lado, va a tener a disposición de las empresas una línea de crédito con condiciones blandas, entonces con intereses bajos, una línea de crédito que es de 50 millones de dólares, pero según Arbeleche están trabajando con organismos multilaterales para aumentar en hasta 125 millones de dólares. Y luego lo del seguro de paro, que ya había sido anunciado por parte del flamante ministro de Trabajo, Pablo Mieres, eso de la flexibilización para que puedas cobrar una parte del seguro de paro, aun cuando hoy estés trabajando, pero lo hagas con menos carga horaria, ¿no? O menos días en el mes, entonces te va a complementar en parte el seguro de paro. La novedad tirada ayer por Mieres es que esto se va a extender a todos los sectores de la actividad. Sí, medidas focalizadas, claramente, distinto a lo que ayer también conversábamos acá, ¿no? Aquellos que planteaban medidas más generales como el no aumento de los impuestos. O sea, vamos a ir a eso de las tarifas, ¿no? De las tarifas, particularmente. Pero, ¿qué eco recibieron estos anuncios en el Pitch NT? Fernando Gambera, no sé si lo escucharon en informativos anoche más temprano. A ver, un botoncito para la muestra. Creo que todos los uruguayos vamos a tener que estar en la primera línea para salir, pero no se nos puede pedir que compremos humo. No se nos puede decir, acá estamos priorizando políticas focalizadas para los que tienen menos, cuando en realidad lo que se detalló más en los anuncios fueron créditos para empresas. Yo ahora estoy hablando del gobierno, ¿eh? Habló de los partidos. El gobierno que ahora va a estar sujeto a críticas. Yo soy dirigente sindical y de paso, ya que, perdoná, Gabriel. Sí. De paso, me parece que también el país necesita en este momento una posición que se despierte, ¿no? Está bien. Y la verdad, yo le pondría ahora los despertadores son las alarmas de los celulares, la que me despertó hoy hace un rato. Sí. Yo pondría un despertador inmenso con música, ¿no? Y la música que le pondría sería meterle que son pasteles. Iremos a la plaza para dar batalla, si la cosa estalla, estaremos a la talla. Ya está, ¿no? a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Vos te das cuenta lo que está diciendo el dirigente de PNT? O sea, que el país se tiene que despertar y dice, metele que son pasteles, que lo que busca, obviamente, es una incitación a la agitación, porque eso es lo que propone, ¿no? Y bueno, esa es la postura de un dirigente sindical, con la ignorancia de decir que acá lo que se anuncian son medidas para las empresas. Pero perdón, ¿qué son empresas? Estamos hablando justamente de empresas chicas, literal le explicábamos recién. Las empresas chicas justamente para tratar de sostener sobre todo el empleo en esas empresas chicas, ¿no? Que esas empresas no manden trabajadores al seguro de paro, no manden trabajadores de licencia, se está focalizando en eso. Hay un reclamo que tiene que ver con, bueno, pero acá se están cubriendo los trabajadores formales y los trabajadores informales quedan por fuera. Es cierto, sí. Hay uno de cada cuatro trabajadores que es informal y por eso no lo cubre la red de seguridad social. ¿Eso es responsabilidad de este gobierno? Obvio que viene hace años, obvio que no. Pero aparte hay cosas como el Mides, por ejemplo, esto fue anunciado ayer, Pablo Bartos fue uno de los que habló en la conferencia de prensa, que va a afinar un programa de apoyo a los más vulnerables. Una idea es incrementar los aportes que reciben a través de la tarjeta del Mides. También, a ver... Hay muchos trabajadores informales que también reciben aportes del Mides y por eso son trabajadores informales. Claro, está bien. Porque no quieren perder ese aporte. En serio lo digo, sí, ¿no? Sí. A ver, o seguramente si preferirían, es obvio, en su condición de vida, poder trabajar de otra manera y no depender de la tarjeta del Mides, lo harían. Pero en el contexto en el que están, hacen unas changas y reciben la... ¿no? Vamos a hablar de las cosas, sí, como son. Del Frente Amplio yo todavía no he escuchado... Me decía Nelson Fernández que en una radio estaban entrevistando a Mario Vergara y salió muy cauto, ¿no? Reconociendo, creo, el buen tino de las medidas anunciadas. Los economistas independientes dicen, bueno, estuvo bien lo que se propuso. Y ahí nos vamos metiendo en las diferencias, ¿no? Está viendo que el Frente Amplio está proponiendo 18 medidas, ¿no? Y quiere que se convoque de forma urgente un ámbito de trabajo para construir un gran acuerdo nacional. Y en las medidas que propone el Frente, fíjate, hay muchas que sí están contempladas. Por ejemplo, habla de diferir vencimiento de los impuestos y aportes a la seguridad social para empresas de reducida dimensión. Ya está contemplado. El Frente lo ha hecho, la propuesta la hizo ayer mediodía, digamos. Ah, está bien. El gobierno reaccionó de noche, no al Frente, sino... Obvio, sí, a lo que era necesario y a lo que pensaba que estaba en condiciones de hacer, ¿no? Medidas de apoyo a la producción familiar, las pequeñas y medianas empresas que garanticen la continuidad de su actividad económica, prorrogando vencimiento de GIBPS, otra, ¿no? Ampliar la cobertura de seguro de paro, no proponía el Frente, eso ya había sido anunciado por Mieres y ahora fue extendido. Luego habla de control de precios para los productos de la canasta sanitaria básica. Bueno, control de precios, lo que se hizo fue publicar los precios y que eso ejerza un efecto, ¿no? De control social, digamos. Que era la misma estrategia que usaba el gobierno anterior cuando quería controlar precios. Sí, está verdad, publicar. Publicar listas. Los veranos, lo veía. En algún caso llegó a acuerdos con la gran superficie, bien, pero bueno. Ahora, las primeras tres medidas que propone el Frente Amplio sí son a las que la calle dijo que no. La primera es suspender el aumento de las tarifas. La segunda es dejar sin efecto el aumento del IVA, anunciado por el gobierno. Y la tercera, fortalecer la intervención en el mercado de cambios para evitar el impacto inflacionario sobre el endeudamiento y el crecimiento del valor del dólar. Hay una intervención, pero lo que pide el Frente es fortalecer. Intervenir, ¿no?, más. Exacto, ¿no? Pero hablando de las propuestas, no solo el Frente Amplio, a muchos sorprendió e indignó y molestó Guido Manini Ríos cuando ayer, sorpresivamente, salió a pedirle al Ejecutivo que postergara el ajuste de tarifas. Hemos planteado al Poder Ejecutivo la necesidad de postergar la suba de las tarifas públicas hasta que la situación se normalice. Queremos que esta situación termine lo antes posible, porque al grave efecto en la salud humana se le sumará el impacto que ya está empezando a tener en prácticamente todos los rubros de nuestra economía, que afectará a todos y en especial a los sectores más frágiles de nuestra sociedad. Para ellos buscaremos todas las medidas posibles para mitigar el impacto de esta emergencia sobre su situación, sobre el empleo y la economía. Estos reclamos de Manini no cayeron bien en la interna de la coalición. El Observador da cuenta de que, por ejemplo, el diputado Pepasquet escribió en su cuenta de Twitter: ¿cuál es el criterio para el funcionamiento de la coalición de gobierno? ¿Se acepta que quienes la integran formulen públicamente sus reclamos al Poder Ejecutivo en lugar de plantearlos en el gabinete ministerial? No me parece lo mejor para la indispensable cohesión del gobierno. Creo que con toda lógica, ¿no? Gerardo Sotelo, por su parte, ¿no? Saben que está en el Partido Independiente, escribió que los aliados se elogian en público y se reprochan al oído. La unidad política se sustenta en la lealtad. En tiempos difíciles, el personalismo puede resultar un virus muy destructivo. Sí, Pablo Mieres hoy de mañana en una entrevista en Radio Carve decía que no lo había escuchado a Manini, pero sabía lo que había dicho y agregaba: estos errores no se pueden cometer en política. Claro. La pregunta es, es un error lo de Manini. Bueno, depende para quién. Desde el punto de vista de Mieres, sí, pero digo, ¿él se equivocó en lo que hizo o actuó con total intención y hoy está satisfecho con lo que planteó? Puede ser las dos cosas. Sí, sí. No, está bien, me refiero... O sea, vos hizo una estrategia política. Claro, Manini, claro. Y si es un error o no político, lo dirá el tiempo, no lo podemos jugar nosotros. No, pero lo del error político se puede leer de dos puntos de vista, ¿no? Uno, desde si te sirve para captar más votos. Claro. ¿No? Y otro, desde si acaso ser un buen político, hacer política como corresponde, te lleva a este tipo de conducta. Claro. ¿No? Lo de la lealtad. La ¿no? lealtad con, o sea, tus loco, socios políticos. Y sí, Manini te responderá, no, pero mi solo. Primera lealtad es con la gente más débil a la que yo tengo que proteger y la que me votó. Tú también, Brutus, le puedes responder. Bueno, la Case Pou fue muy claro, ¿no? Cuando se le preguntó sobre si consideraba revisar la readecuación de las tarifas. No. Y me entenderán que no quiera abundar en la situación que llevó a la readecuación tarifaria. Si se desanda la adecuación tarifaria que era necesaria, en realidad, de alguna manera, involucra a toda la sociedad, a los que pueden, a los que tienen y a los que no tienen. Y por eso preferimos, en este caso, de renunciar recursos, porque los recursos que renunciamos con las medidas que dice la ministra de Economía son muchos para la situación económica, preferimos focalizarlos en los más vulnerables, cuando hablamos de alimentación, en las empresas menores y más chicas, cuando hablamos de las MIPYMES y los créditos, y cuando hablamos de alguna manera de extender o de diferir el pago de obligaciones, que dichas empresas también son las que contratan menor cantidad de gente, pero son las que están en los barrios. Y esas son las que nosotros tenemos que proteger, porque la cadena económica se corta con el cierre de emprendimiento. Y eso estuvo evaluado y valorado, así que la respuesta es, lo evaluamos y la respuesta es no. O sea, la Case lo que responde es que precisamente en atención a los más vulnerables es que se decidió tomar este tipo de medidas y no, por ejemplo, eliminar el ajuste de las tarifas. Que ayer lo comentábamos en función de los planteos que hacía el Frente Amplio, lo que me había dicho antes de ayer Javier Daedo en hora de cierre sobre ese planteo, él decía que era un mamarracho y explicaba, argumentaba. O sea, que no aumentaran las tarifas para tratar de beneficiar a la gente. A la gente, porque él decía, ahí vas a beneficiar a todos por igual, vas a beneficiar más a la gente que tiene mayores ingresos, que gasta más luz. Claro. Que gasta más telecomunicaciones. Claro, no focalizás. Y no vas a estar apuntando a los que realmente, en esta circunstancia, son los que están pasando mal. Acá todavía faltan, Nacho, dos cosas. Números. ¿Cuánto es el sacrificio que hace el Estado en esta ayuda? Uh-huh. Me parece que todavía es difícil de cuantificar. Uh-huh. Y lo otro, ¿quién paga? ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Con créditos contingentes? ¿Tomando deuda? Uh-huh. ¿Aumentando algún impuesto? Se ha dicho uh-huh. que no. Podría haber una... Ayer escuchaba una propuesta en Twitter que me parece muy lógica. ¿La tomará o no la tomará el gobierno? Y es, la gente que paga IRPF, sí. ¿no? Que somos el 25-30 de los que tenemos mayores ingresos por salarios. Sí. Que no va a haber afectado su ingreso por salario. Que seguiremos trabajando, si no nos pasa nada, si no nos mandan a seguro de paro, vamos a seguir trabajando este tiempo de cuarentena. Seguramente con menores gastos. Porque no vamos a tener todo lo que gastamos en esparcimiento. Obvio. ¿No puede haber un esfuerzo de esa gente en una suba temporal de lo que pagamos de IRPF, si por vos. IRPF uh-huh. para cubrir parte de lo que se necesita? Si es plata que en definitiva la íbamos a gastar y ahora la podríamos terminar ahorrando y es nuestra, y me animo a decirlo en primera persona porque soy uno de los que les cabría el aumento del impuesto uh-huh. y de esa manera colaborar, uh-huh. no somos uno de los que tienen paño en este momento en que los cuentapropistas, la gente que tiene un comercio, está muy angustiada. Que no, selectivamente... ¿no? Los asalariados que pagan IRPF uh-huh. tengan un... Temporal, ¿eh? No me digas que después que pagan un aumento. Quizás por franja, viste, que la franja más sí, alta. Sí, pero ahí ya tenés que el propio mínimo no imponible, Nacho, te saca al 25-30% de la población. Entonces los que ganan los sueldos más bajos. Claro, entonces sí. hablando del 25% de los salarios con mayores bueno, ingresos. ¿Y sabés quiénes están entre ellos? No sería nada raro. A ver, ¿que va a aumentar los impuestos o van a aumentar? Todos los funcionarios públicos. Bueno, y que sea selectivo... Que van a seguir ganando bueno. sus ingresos por unas tareas que no van a ser las mismas del Estado en este tiempo, ¿no? Sí, el Estado tiene, va a seguir lo mismo y va a cobrar menos. Tiene sentido que sean selectivos. Che, hablando de recaudar, ¿sabés uno que está buscándole la forma, ¿no? Para tratar de recaudar dinero. A ver. No estoy hablando de la DGI, ¿eh? El Pastor Márquez. Oh, sí. Tengo acá una captura que dice, ante las dificultades que algunas personas han tenido para depositar ofrendas, aclaramos que los números de cuentas que hemos publicado son de cuentas corrientes y ahí te manda, Dios mío, tú puedes seguir ofrendando cuenta, bro. quebró un hábito, me caí. Nacho, ayer no lo para ni el coronavirus. Esto lo había visto ayer, antes de ayer. Ayer, Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, me lo comentó al aire, riéndose así como vos, ¿no? De la vergüenza que era que pasara eso. Y yo un poco en broma con el alcohol en gel que tenemos. Qué raro, dije que todavía no se les escuchó, se les ocurrió el alcohol en gel de la descarga. Ay, no seas malo. ¿No seas malo? ¿En vez de jabón de la descarga? ¿No? No. Me mandaron en Argentina, el pastor Jiménez está imputado porque está vendido, porque vendió, ofreció en un video el alcohol en gel de la descarga que se hablaba del coronavirus y de la muerte. Y en Brasil, la Iglesia Universal tiene ya envasado con foto, el corazoncito, el alcohol en gel de la Iglesia Universal de la descarga, Nacho. Mucho más rápido que vos y yo. Esto, la tiene clarísima. Escuchame, hay que ponerlo en ministro de Economía. ¿Acá también, Mauro? No, y esa está acá, digo, la Iglesia Universal. Importan de Brasil el alcohol en gel de la descarga. Urgente, Nacho, en Pueblo Montes, lo de Remar del pastor andan vendiendo. Bueno, lo de Remar son otros también, ¿no? Que ahí, bueno, el tema de salubridad, ¿no? Viste que te venden alfajores, lo que sea y demás. Bueno, para terminar, hablemos del flaco dato de crecimiento de la economía de 2019, con una recesión que está allí en el horizonte cercano, ¿no? Mira, Nacho, vos leías el párrafo correspondiente a cómo se compuso ese magro crecimiento de 0,2. En función de los distintos sectores productivos, y parecía que fuera del 2020 y de este momento y no del año pasado. Porque el crecimiento, ese magro crecimiento, se explica todo por telecomunicaciones, que seguramente en estos días se están aumentando, y la exportación de energía eléctrica. Después, comercio, servicios, actividad agropecuaria, restaurantes y hoteles, esparcimiento, construcción, todo agroindustria y comercio, deterioro en la actividad, agroindustria y comercio. Todo con caídas el año pasado, o sea que abordamos esta situación. Y hay un dato interesante. De la tormenta en la que estamos, desde ese lugar, desde ese lugar muy malo. Un dato que es importante. El último trimestre del año pasado, ¿qué es lo que mostró? Y una desaceleración con respecto al mismo trimestre, con respecto al trimestre anterior, desestacionalizado, y una caída importante. O sea, la economía cayó 0,6%. O sea, la economía cayó sobre el final del año pasado. ¿Y cuándo se dice que hay recesión? Tu peor año de los últimos 15, el año pasado. O sea que íbamos de cara a la recesión. Y ahora no vamos de cara a la recesión. No, ahora vamos a entrar en recesión. Porque seguro. Técnicamente, ¿cuándo se dice que hay recesión? Dos trimestres consecutivos con caída. Ya tuvimos uno, que fue el último medido, el último trimestre de 2019. Sí. Y hay que ver este primer trimestre, enero, febrero, marzo, con todo esto, ¿no?, que está pegando. Lo del coronavirus va a pegar al final del trimestre, pero va a pegar. Sí. Pero ya pegó en China. Uruguay exportó 30% menos de carne a China. Ya está. Claro. Con eso, ya está. Tenés caída del producto. O sea que no es solo eso, ¿no? Porque también estuvo el turismo y además viene después. Eso es el grueso del golpe va a ser a partir de ahora, y a partir de ahora es el segundo trimestre del año. No, ni hablar que entramos en recesión. El tema ahora es preguntarse cuándo vendrá el rebote, ¿no? Y repito, ¿por qué tan rápido cerraron algunos comercios? Yo hablaba con el propietario de Francis esta semana en hora de cierre. Sí, y él me decía, lo que pasa, Juan Miguel, que acá la situación no es de ahora, esto viene de hace 2 años. Entonces ahora apenas el agua subió un poquito, los tapó. Esa es la realidad del sector empresarial en Uruguay. Bueno, escuchá, por lo menos en muchos sectores. Te voy a leer algunos mensajes. Uno que te quiere matar y otro que te felicita. De IRPF. Obvio. Juan Miguel, no te metas en el bolsillo de los demás. Ya pago suficiente IRPF, ahora tengo que ayudar a mis hijos que están en seguro de paro, dice. Me metí con el mío. Sí, está bien. Y hay otro que dice, totalmente de acuerdo. Lo que ha dicho el Frente, que pague más el que tiene más, los que podemos tenemos que... Yo te diría, en este contexto, que pague más el que pierde menos. El que está perdiendo menos por el efecto de la crisis. Y después hay otro que dice, vos sabés que esto me lo vienen diciendo, llamé a UTA y si no pagás te cortan. Eso es algo que se podría rever también, ¿no? Que no te corten el servicio. Yo tenía entendido que esto no lo estaban haciendo. Mauro, averiguame a ver qué pasa con el corte de servicios, de los servicios públicos, ¿no? De los básicos, a ver si sigue rigiendo eso de que te lo cortan si no pagás. Porque acá un oyente está diciendo que llamó y le están diciendo eso, ¿no? Si no pagás, te cortan, ¿no? Tenía entendido que se estaban, obviamente, teniendo miramientos. Vamos a hacer una tanda y después, ¿vendrá ella o no vendrá ella? ¿Con tapaboca o con qué, no? La diva, porque las divas, ¿viste cómo son? Bueno, Mariana y compañía, cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Tiene su